Estamos asistiendo en estos días al pico más alto de la pandemia en nuestra provincia de Entre Ríos. La voz que escuchaban es la de Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, durante la conferencia de prensa del lunes 31 de agosto, en la que se confirmaba el regreso a la fase 3 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la ciudad de Paraná. Ese lunes se confirmó que el ministro de Economía provincial, Hugo Balay, tenía COVID, y ayer martes dio positivo el gobernador. Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de COVID-19. Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas. Mientras tanto, sigo llevando adelante mis obligaciones y trabajando desde casa, escribió en su cuenta de Facebook el martes por la tarde. Las autoridades sanitarias de la provincia, tanto el Ministerio de Salud como el COES provincial, sugirieron a este gobernador de tomar las medidas necesarias para que no colapse el sistema sanitario en Paraná y en Gualeguaychú. Si bien en Paraná y Gualeguaychú volvió a cerrar la gastronomía en las ciudades y en las poblaciones vecinas y se restringe la circulación, el comercio minorista sigue habilitado y hay lugares donde crecen exponencialmente los casos de COVID. Por ejemplo, el frigorífico Alberdi, en el municipio de Oro Verde, vecino a la capital entrerriana, donde el martes se contabilizaban 46 casos. La actividad se redujo a la mitad y se paralizó la faena de animales. El frigorífico tiene unos 450 empleados, de los cuales hay otros 50 que fueron hisopados y esperan resultados. El lunes hubo una asamblea en la puerta del frigorífico y algunos trabajadores se negaron a entrar al establecimiento para prevenir contagios. El total de casos en Entre Ríos supera los 3.500, de los cuales más de 2.000 corresponden al departamento de Paraná. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.